Frecuencia abierta. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. Y la protagonista ahora es una persona muy conocida por todos ustedes. Y fue, y ha sido, y es protagonista de muchas cosas que básicamente tienen que ver con la actuación. La bienvenida aquí en Frecuencia Abierta para Cristina Álvaro. ¿Cómo te va, Cristina? Buen día. Bienvenida. Buen día, Jorge. Muchas gracias. Un placer poder conversar contigo y con toda tu audiencia. Es un gusto poder tener esta conversación a micrófono abierto. Yo decía hoy temprano, bueno, vamos a hablar con Cristina Álvaro y seguramente que quien me escucha dice, ah, seguro, claro, me acuerdo de esto, me acuerdo de aquello, me acuerdo de lo otro, porque en definitiva has sido protagonista principal de la historia televisiva del Río de la Plata, seguro. ¿Quién no te vio en algún momento en la pantalla, realmente con éxitos increíbles durante tanto tiempo, manteniendo la vigencia, realmente referente principal en ese sentido? Así que va a estar muy bueno tenerte por aquí, por Punta del Este. Gracias, y que nuestra gente pueda verte personalmente. Gracias, Jorge. Para mí es una gran alegría. Y dijiste bien Río de la Plata, porque yo he trabajado mucho en Argentina, sigo trabajando en Argentina, y también he trabajado mucho en Montevideo. Fui a hacer La Oveja Negra con Rubén Rada, fui a hacer una serie que se llamó Dance hace más o menos 12 años, pero en fin, desde que hice Trampa para un Soñador hace 40 años, que yo visito el Uruguay, porque yo digo que los países son, todos tienen un poco de río, un poco de mar, un poco de tierra, un poco de montaña, pero lo que individualiza a un país siempre es la gente. Y a mí la gente del Uruguay siempre me cayó muy bien y siempre fui muy feliz ahí. Entonces, la verdad es que lo visito por ese motivo. Ya ahora tengo, después de casi 40 años de viajar y de estar allá, tengo grandes amigos. Entonces, para mí es un gran placer ir a visitarlos y estar con la gente que voy por la 18 de julio y me saluda, y voy por acá y me saluda, y voy a Punta del Este y me saluda. Espero que muchos me vengan a saludar al Enjoy de Punta del Este, que vamos a estar el sábado 18 de noviembre, ahora dentro de poquito. Aunque no seas uruguaya, ¿Cristina Álvaro tiene algo de nosotros, de los uruguayos, en su forma de ser? Sí, yo tengo muchas cosas. Bueno, yo siempre dije que ustedes fueron un pueblo muy culto, mucho más que los argentinos, hay que reconocerlo. También personas muy, muy correctas, muy, muy educadas, muy cuidadosas en el decir. La gente se te acerca, no te atropella, la gente se te acerca, te pide, ¿puedo sacar una foto? En fin, tienen una cordialidad y una forma muy linda. Y yo, la verdad es que eso me parece que es digno de imitar. Por otra parte, yo tuve a un ser al que yo quise muchísimo, mi padrino de confirmación, mi padrino de bautizo, que era uruguayo. Él era tapicero uruguayo y nosotros vivíamos cerca, y como no tenía hijos, mi mamá lo eligió como padrino para mí. Y entonces yo lo quise mucho. Yo me acuerdo, iba casi todas las semanas a almorzar, los domingos, a la casa de él, ¿no? Y él me hacía un pollito a la cacerola. O sea, hemos tenido una relación de cariño, de familia muy grande. Creo que eso me quedó. Entonces, de alguna manera, todo uruguayo que ande por ahí, a mí me hace acordar a esos momentos tan felices de mi niñez. Cristina, es una pregunta obvia si te digo o te pregunto esta es tu vocación, esto es lo que vos siempre quisiste. No es lo que yo siempre quise, porque yo pensé que quería ser abogada. A los 16 años dije, bueno, salgo de colegio y me voy a inscribir, pero yo creo que la vida te va como llevando. En realidad, a esa edad, a mí me mandaron a estudiar canto con un profesor del Teatro Colón. Estudié canto, pero claro, como mi familia eran todos de gente de empresa de teatro, mi papá, mis tíos, las salidas nuestras con mi hermano eran de ir a ver los estrenos. Esas eran las salidas que hacíamos con mamá, íbamos a los estrenos, veíamos viste, en ese momento no había tanto teatro para chicos, digamos, ¿no? Y veíamos indiscriminadamente, bueno, menos revistas, porque claro, como salían mujeres desnudas en esa época, los chicos no las tenían que ver. Uh-huh. Entonces, veíamos teatro de todo, muchos lo entendíamos, muchas cosas otras no, pero creo, como dije alguna vez, que eso te va como creando algo en tu ser, en la computadora de tu cabeza, y eso son lecciones teatrales, ¿no? Y te crean como una estética, por otra parte. Y bueno, cuando yo empecé a cantar, me di cuenta que una cantante tenía que saber actuar. Entonces mi papá en ese momento estaba produciendo un programa de televisión que era Sainete, teatro argentino, y entonces me daba pequeños papelitos. Y también yo hacía un programa de televisión cantando que se llamó Escala Musical, y yo se ve que tenía algo, porque el productor siempre me daba cosas para hablar, me daba textos para decir, ¿no? Es decir, que el hombre debe haber visto algo en mí que podía hacerlo. Y bueno, así fue, yo cantaba dos canciones en cada programa, estuve años ahí, 3, 4 años, no me acuerdo. Y también tenía texto para decir. Así que bueno, con todo eso fui como formándome y haciéndome. Yo trataba de ser una cantante que pudiera decir un par de palabras en el escenario. Y así la vida, cantando, me llevó a un festival de la canción en el Perú, un festival internacional. Yo era artista del sello Odeón, ¿viste? Cuando existían los sellos discográficos. Sí, claro. Y entonces me enviaron a un festival internacional de la canción con la canción de Dino Ramos y de Armando Patrono, y tuve la suerte de ganar. Y por ahí me que yo había ido con mi mamá, yo era chica, y pasó un productor argentino, fíjate lo que son las causalidades, ¿sabes? Y él le dijo a mi mamá, yo tengo algo que su hija puede hacer en televisión. Era una novela, me tomaron una prueba, por supuesto, y me hicieron protagonizar una novela en lo que hoy es Telefe. Así que, bueno, eso fueron los comienzos. ¿Con cuántos años fue eso? ¿Con cuántos años? Y yo tenía más o menos 21 años, uh-huh. Sí, o 22, no me acuerdo bien. Así que, bueno, ahí se fue haciendo la actriz y cada vez me gustó más. Mi papá me dijo, cuando hay una frase, cuando se gasta un par de zapatos en el escenario, no se puede dejar de volver a pisar. Sí. Y conmigo uh-huh. Esa frase fue exacta, porque uno se acostumbra al aplauso del público, a poder encarnar distintos personajes para no ser siempre la misma persona. ¿No? ¿Y de todos los personajes hay uno que es tu predilecto, de los que representaste? No, en realidad no, porque yo creo que cada personaje llega para hacerte recrear cosas de tu personalidad, para averiguar cosas de tu personalidad, de lo mejor y de lo peor. Por ejemplo, cuando conocí a José María Muscari, que me llamó para hacer La Casa de Bernarda Alba, me dio el mejor papel de la obra, que es el de la Poncia. Y la Poncia es un ser amoroso y despreciable al mismo tiempo. Entonces es muy bueno poder trabajar con las cosas que uno no cree que están bien en uno, y las cosas que están bien en uno también trabajarlo. Y entonces uno se encuentra con todo eso, con aspectos de la personalidad de uno que uno quisiera o modificar o seguir por ese camino, ¿no? Entonces el teatro, y además el teatro es sanador. Es sanador para el que lo interpreta y es sanador para el espectador. Porque yo digo que vos ves una película y cuando el actor bosteza siempre al mismo momento, ¿no? Es siempre igual. En el teatro no. En el teatro el actor puede bostezar y el público dice ¡ah! Oh, y de pronto se ríe. O sea, siempre es un ida y vuelta entre lo que pasa en el público. Y en conversaciones con mamá tenemos la gran suerte de tener una comedia excelente. Salimos con el Coco Echagüe, compañero de escenario maravilloso. Cosas que yo creo que hasta nos parecemos. Hacemos de yo soy la mamá y él el hijo, ¿no? Uh-huh. Y creo que hasta nos parecemos. Él es geminiano, como yo. Y la verdad es que lo pasamos súper bien. Salimos de escena y la gente se empieza a reír ya al minuto que estamos en escena. Los aplausos son maravillosos, los aplausos de recibimiento. Y la gente se ríe y hasta en un momento dado tienen cosas tan sentimentales, tan tiernas. Imagínate que son diálogos de un hijo con su mamá, y todos hemos tenido una mamá, ¿no? Y todos a lo mejor quisimos decirle algo a mamá que no se lo dijimos en ese momento, y después no se pudo decirlo, ¿no? Y entonces te digo que la gente en funciones que hemos hecho, no sé si 8 o 10 funciones en Montevideo, y la gente aplaude de pie, absolutamente conmovida y agradecida por lo que servían y por lo bien que lo pasan. Y entonces cuando vos estás arriba de un escenario y la gente, vos sentís que lo pasan bien y que son felices, no podés dejar de hacerlo. Realmente seguiría escuchándote. me interesa en grado sumo el hecho de escuchar un testimonio como el tuyo. Lo valoro mucho. Te deseo lo mejor, te deseo la mejor estadía aquí en Punta del Este, la mejor actuación aquí en Punta del Este junto al Coco, y siempre estamos con las puertas abiertas para todos ustedes. Gracias por tu tiempo. A mí me encantaría verte, recordar que es el sábado 18 en el Enjoy, y vamos a hacer estas conversaciones con mamá, con el Coco Echagüe, que nos da tanto, pero tanto placer hacer, realmente. Cristina, ha sido un gusto haber mantenido esta charla contigo. Muy amable. Gracias, querido. Que tengas buenos días vos y toda tu gente. Gracias, igual para ti. Hasta luego. Cristina Alberó estuvo aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.